bar, te invito a gozar, nos vamos de farra otra noche más. Te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de farra otra noche más. Bailando toda la noche, quiero que tú muevas el puntito para atrás. Bailando toda la noche, quiero que tú muevas el puntito para atrás. Thank you.

que no hace palmas se deja, se deja. El que no hace palmas se deja, se deja. Jediendo con vos quiero bailar. Jediendo con vos voy a bailar. Cumbia base. Barrios me olvidé. olvidar, no puedes olvidar, te sientes sola. Sola de amor. Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él. Esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar. El secreto que guarda la luz. Que guarda la luna que ya eres mujer. Muchacha enamorada y triste, no te sientas sola. Tu lucero nacerá, su luz te acompañará. Bien arriba haciendo pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal, pal. Sigue. Según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. Que no pare de sonar, esta base acá comienza y esta piola va a bailar. Ella mueve la colita, yo la apoyo bien atrás. Tambo da recién comienza o no te vas a escapar. Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar. Mírenla la negra baila como se mueve sin parar. No hace palmas, se deja, se deja. Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar. Miren la negra baila como se mueve sin parar. Sabor sabrosón, sabor sabrosón, pa' gozar. Mírenla la negra baila como se mueve sin parar. A